sigue tocando mi cumbia. Toca mi cumbia de nuevo, porque me recuerda que a ella yo la quiero. Porque me duele que ahora esté lejos. Si tú no tocas mi cumbia, de tristeza yo me muero. México, Nueva York.